Y estamos al aire. Muy buenos días todos ustedes. Estamos al aire grabando desde la biblioteca del ITESO en vivo por Mixler.com para todos ustedes. Yo soy Raúl Armenta y a mi lado está... Octavio Covarrubias. Yo no soy español, disculpe. No, ni yo, la verdad. Es solo una buena manera de empezar. Sí. Bueno, esto que escuchamos fueron Los Amigos Invisibles con su canción La que me gusta, que le gusta mucho a Octavio. Sí, bastante. El video es bueno. La canción es de las pocas que ha tenido como éxito Los Amigos Invisibles. De hecho, es su éxito más reciente. Hasta ahorita me vengo a dar cuenta que son venezolanos. O sea, sabía que eran de allá de abajo, pero hasta ahorita soy... De allá de abajo. Que hay un pinche que son de Venezuela. Pinches pobres. Ajá, bueno, no. De hecho, no. Y pues van a venir aquí a Guadalajara próximamente, el 24 de octubre. De hecho, mañana se presentan junto con Los Ángeles Azules en lo que quedó pendiente del 212. Mañana va a ser, a ver, ahorita les damos los datos bien. ¿Qué onda, Octavio? ¿Hiciste algo esta semana, la pasada, que no pudimos grabar? No, por lo mismo, que no pudimos grabar por hacer tarea. Sí, a los maestros les ha dado por querernos dejar toda la tarea del semestre estas semanas. De hecho. Por eso no hemos podido grabar mucho ni darles un buen seguimiento a la información en Facebook. Tienen una forma extraña de trabajar últimamente los maestros. Quieren soltarnos todo el trabajo al empezar y que para el final hacer huevas. Sí. Es extraño. Sí, pues ahora el final de semestre es a mitad de semestre. Ajá. Está medio raro, pero bueno, no sé por qué está sucediendo eso. No sé, es un movimiento, tenemos que investigar. Es culpa de Televisa. Sí. Pero bueno, ya está terminando de pasar esto, ya vamos a regresar a la normalidad para que sigan al pendiente de la página. Y entonces tú no hiciste nada. No, ¿tú qué hiciste? Fíjate que... Alcohol. Tuvo que haber alcohol si fuiste a algún lugar. Sí. La semana pasada, no, hasta la pasada, uh-huh, estuvo llenísima de cosas que hacer. Me fui, para empezar, el martes de la semana pasada, o sea, el día primero, se inauguró la exposición onírica del vuelo en el Colegio de Arquitectos. Muy chida la exposición, vayan si pueden. Y pues unos buenos vinitos, unos buenos tequilitas. Sí, como es costumbre. Miércoles 2 de octubre. Sí, se me olvidó qué día era. Sí, se me olvidó. Fui a la inauguración del pedo. El FART. Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidar? Había tanto alcohol. Tanto alcohol. Había vino, tinto, uh-huh, whisky, vodka y tequila. Y todo en cantidades mayúsculas, así, era impresionante. Yo agarraba un vaso y aparecían dos. ¿Quién era lo patrocinó, no sabes? José Cuervo. Nada, pues con razón. Pero ya me había tocado ir a eventos de José Cuervo y no había tanto, hijo. Eso fue lo que se me hizo así como curiosito. Bueno, chido. El jueves no fui a nada, fui a un bar. El viernes hice algo, ¿qué hice? Ah, no, también viste. Sábado, a la clausura del pedo, también iba a haber un concierto, pero pues se rajó la banda y nomás hubo alcohol. También cortesía de José Cuervo, la misma cantidad de alcohol. Muy bonito, fíjate. Y luego Don Pepe no es malo, No soy muy fan del tequila. A mí me gusta. Tomo más bien... tradicional. Vino tinto tomé más bien. Ya la del sábado ya me invitaron a no volver a tomar vino tinto, estuvo feíta. Pero pues muy a gusto todo lo que hice esa semana. Esta semana no he hecho nada. Mañana a lo mejor nos encuentran en uno de los eventos que estamos promocionando el día de hoy, el Festival Emergente, que va a ser en el Tianguis Cultural a las 12 de la tarde. Van a estar puras bandas que no conocen. Es el chiste que vayan y las conozcan. La que sí conocen a lo mejor, porque estuvo en el GDL Joven, Chachalaca. Son puras bandas como de rock alternativo. yo creo que están chidas, pues. Pero de repente sí tienen bastante gente que conocen, ¿eh? Porque luego te topas con... Por ejemplo, yo, vayan a perdonarme, pero yo no conocí a Phoenix hasta hace como una semana o dos. Y se presentó en el... Y se presentó Tyrus. Y tuvo bastante gente. Luego regalaron boletos por una extraña razón, señor, que... Pues yo pienso que no vendieron demasiados. Es aparte que... estaban caros, estaban bastante caros, ¿eh? Sí, es que tienden a ser muy caros, pero... Bueno, ahorita le estamos subiendo al Facebook la... El cartel de este evento. Les repito, es mañana, octubre 12, en el Tianguis Cultural, a las 12 de la tarde. Para los que no quieran andar con la romería y esas chingaderas, ahí se van, va a estar a gusto. No va a haber alcohol, no se empiecen a emocionar. No, de repente sí hay alcohol en el Tianguis Cultural. No, tú lo tienes que patrocinar por tu cuenta, pero sí hay alcohol. No, pues es lo que no queremos, hijo. Y bueno, pues va a estar padre, yo siento que va a estar padre. A lo mejor ahí nos vemos, si me despierto. Hoy no es día de borrachera, pero me da flojera ir. Es sábado en la mañana, está feo. No, y luego de repente nos sorprende una lluvia como la de hoy, que nadie la vio venir, literal. Bueno... Tal vez tú no, pero en el meteorológico dijeron que hoy iba a llover mucho, porque va, se está formando un ciclón en las costas de Oaxaca. Sí, iba a... ¿Y sabías que Oaxaca es costa? Yo no sabía. Yo no sabía, yo creía que estaba como al centro del pinche país. ¿Dónde crees que está Puerto? ¿Puerto qué? No sé, te dicen Puerto. Ahorita se me olvidó el nombre. Es Puerto... Vallarta. No... No me acuerdo cómo se llama, ahorita te digo. Huatulco. Bueno, Huatulco sí, es en Oaxaca, ¿no? Sí, pero hay otro que es Puerto. Puerto Escondido. Por eso nadie lo conoce, porque está escondido. Exactamente. Pero son de las playas, una de las playas más bonitas que tenemos aquí en México. Yo siempre he querido ir y nunca se me ha hecho. He querido ir ahí porque es más barato que Cancún, además. Ah, bueno, es que Cancún, hijo, ¿cómo crees? Y que Vallarta. Vallarta... Vallarta tiene playas feas, la verdad. A mí no me gusta. Tienes que subirte o hasta Nayarit, a Punta de Mita. Punta de Mita está padre, pero hay muchas piedras. Y luego ya, como los hoteles invadieron todas las playas. La última vez que fui, tenían una mesa de un restaurante con pasto artificial en la playa. Estaba... O sea, daba risa porque tenía como una cadenita amarilla de plástico todo alrededor para que no te le arrimaras a la mesa. A mí me tocó hace como... ¿Ya va a ser un año? Sí, ya va a ser un año en Vallarta, una boda. De los chavos estos... De la religión, esta la de Tom Cruise, ¿cómo se llama? Los... Los de la tecnología, ¿no? No, de la cienciología, los de la cienciología. Y ponía música tan bonita. Pues yo en una canción que me gusta mucho de un... ¿Hay gente de cienciología aquí en México? Pues no sé si eran mexicanos o eran extranjeros. A lo mejor ya hasta ahí estaba el Tom Cruise, pero pues no lo vi. ¿Qué más? Hoy juega la selección. Sí. Bendito sea Dios. Se están jugando el pase, que si pasan bien, si no pasan, da igual. Porque la verdad, si pasan es gastar dinero por algo que sabemos hasta dónde van a llegar. No pasan del cuarto partido. Bueno, pero es que es problema de Argentina, no es tanto problema de los mexicanos. Bueno, estos son los escenarios posibles gracias a Guadalajara Follow. Si México gana, controla su destino hacia el repechaje y hasta aspira al boleto directo. Para esto último necesitará un tropiezo de Honduras, o sea que se caigan. Si empata, sigue fuera del repechaje y necesita vencer a Costa Rica en la última fecha. Y además necesitaría esperar que Panamá no le gane a los Estados Unidos. Si pierde, el mundial prácticamente se aleja para México. Tendría que vencer por un marcador abultado a Costa Rica y que Panamá pierda contra los Estados Unidos. Exacto. Entonces el partido es a las 8:30, lo pueden ver en cualquier lugar que ustedes gusten. Sí, está abierto en cualquier televisora de su preferencia, en cualquier, donde quieran, hasta internet. Sí, de hecho hoy se iban a presentar los chavos de Radiopatías en el Rojo Café y cancelaron porque prefirieron irse a ver el fútbol. Y es en serio. Bueno, no, yo creo que no cancelaron por eso, pero... Entonces se van a presentar mañana a la misma hora, el mismo lugar, Rojo Café, a partir de las 9, para que vayan, va a estar... Pues nunca los he escuchado, pero dicen que está chido, es un humor musical, ¿verdad? ¿Qué más hay? Hoy vamos a ir rápido porque Octavio está haciendo su tarea aquí mientras No, mientras no grabamos. Teatro padrísimo. En el SICA, Centro de Integración de Centro Integral de Capacitación Artística, que se encuentra en José María Vigil 2272, esquina con Américas, ya me lo aprendí. Hoy viernes se presenta la obra de teatro, son comedias, las tres son comedias. Damas de Corazones Negros, a las 8:30, la entrada general es de 80 pesos y para estudiantes 60. El sábado, o sea mañana, a la misma hora, Despedida de Soltero en Pijamas. Y el domingo, a las 6, Tacones Sangrientos. Y como los de Kylie somos bien buena onda, tenemos 5 2x1 para ustedes. Lo único que tienen que hacer es llegar y decir que van de parte de Kylie y les aplican su 5 2x1. Aparte continúa la muestra estatal de cine, hoy nada más, de teatro. Hoy hay una obra en el Estudio Diana, ahí en la avenida 16 de Septiembre, atrás de un centro comercial de prestigio, que es Walmart, o sea, nosotros sí decimos marca, sí. Espero que no nos demanden. No te demandan, el problema aquí es que no recibes regalías. Walmart es, como es tan pobre, no nos puede pagar por decir su nombre. Pero es atrás de Walmart de 16 de Septiembre, ahí muy cerca de la central caminera vieja del Agua Azul, de donde venden Transvales. En el Teatro Diana. Sí, en el Teatro Diana, Estudio Diana. Se llama Las Hierbas Malas. ¿De qué va la historia? Es un grupo de jóvenes adoptados por una señora y todos ellos tratan de problematizar como el contacto con su familia, con las drogas, con todo este tipo de conflictos familiares, y todo está metaforizado en un jardín. No sé si metaforizado a tal punto de que las personas son plantas en realidad o las plantas son personas, pero se llama así, Las Hierbas Malas. Es como toda esa interacción familiar que hay, partiendo de que es una madre adoptiva de unos chavos. Oye, eso de la muestra estatal de teatro está chido. El miércoles pasado, ahí en Prolex, uh-huh. Bueno, en el teatro Vivian Blumenthal, así se pronuncia. ¿En Vallarta y Enrique Díaz de León? No, en... No, ese es el otro Prolex. Ah, es Prolex normal en... Se me olvidó el nombre. Joder, tío. Bueno, estaba la obra Más Pequeños que el... Boulevard. Más Pequeños que el Guggenheim. Y se llenó. La obra era a las 8:30 y desde las 7 ya había muchísima gente ahí lista para ver la obra. Me quedé con ganas de ir a verla. Por culpa de la tarea no se me hizo, pero... es bueno que asistan a toda esta clase de eventos porque... Pues al gobierno le dan más ganas de hacerlos, ¿verdad? Entonces, pues vayan. Y sigan yendo y vuelvan a ir. Sí, hay cosas bastante. Y también... yo quiero ir al Psycho Circo. Sí, me había dicho, pero no es algo que me motive. Sí, bueno. Yo quiero ir a las fiestas de octubre, voy a comer un burrote. Uy, te gustan los burrotes. Sí, hay cosas. Unas galletas, el año antepasado me compré unas galletas de anís o algo así, que salen como en una maquinita. Ustedes han de saber, son unos como huevitos y salen en una maquinita. Solamente estuve yo viéndolos. Y me regalaron una y están extrañas. Muy secas, da demasiada sed. Si no tienen agua, no las compren. De recomendación. Bueno, eso es el comentario atinado de Octavio de esta tarde. Sí. De esta mañana, perdón. Ese es otro comentario atinado. El comentario atinado de Raúl de la tarde. No, que de la mañana. Que ya quiero que sea de tarde. En realidad parece tarde, Ajá. Ya quiero que sea, ya me quiero ir a dormir a mi casa, ya estoy harto de la escuela. Ya quiero que sea sábado. Bueno, el Psycho Circo se presenta todavía este viernes. Y el siguiente, en el Teatro Guadalajara del IMSS. Esto es frente al Agua Azul. Uh-huh. Muy cerca, muy cerca del Diana. A las 8:30. Y los precios son 90 pesos en general, 70 pesos para niños, estudiantes, maestros e INSEN con credencial vigente. Y si llevas a más de 5 personas, te cobran 60 pesos por persona, no en total. Algo más que hacer hoy, hay mucha música, pero música... Desde mi punto de vista, para señoras o señores. Qué lache. Sí, por ejemplo, una chava de 15 años no va a querer ver a Marisela. ¿Quién es Marisela? No sé, es una señora, cuando mi mamá hacía el quehacer, yo la escuchaba. Mi mamá andaba trapeando y se escuchaba la música de fondo de ella. No, no es de los de La Consentida o algo así. Es tipo de ese tipo de música, de La Consentida, de Radio Gallito. No, Radio Gallito ya está más para acá. No, hay otra que se llama Fórmula Melo. Nosotros Somos, ajá, eso. Es, me acuerdo del spot. Pero sí, es muy de ese tipo de música, es muy de señoras. Marisela, lo que resalta de ella es que un tiempo fue drogadicta, probablemente todavía. Fue pareja del Buki, de Marco Antonio Solís. Bendito y sea Dios. Él escribió todas las canciones. Son bastante poéticas las canciones, son buenas, a mí me parece. Soy muy de señora, pero son buenas. Ella se presenta hoy en el Teatro Diana a las 9:30 de la noche. Los boletos, pues, están, creo que más o menos accesibles, depende también lo que es accesible para mí o para ustedes. Pero, pues, si quieren, vayan, ahí sí, ya depende de gustos. Otro que también yo considero, perdón, porque mis papás irían, es La Guerra de Sonoras en las fiestas de octubre. En el foro principal va a estar Sonora Mermelada, Sonora Tropicana y Sonora Santanera. Las tres sonoras. Ahí en el foro principal, la entrada les cuesta 30 pesos, con eso tienen acceso a ellos. Y a veces regalan una cerveza también ahí. Los últimos años han regalado una cerveza o una coca con tu pase de entrada. Pues una cervecita más mejor, ¿verdad? Que de hecho ocupas, o sea, si eres menor de edad no te la dan. No, obviamente. Pero ¿y de verdad están muy regulados o...? Sí, porque de repente si no te ven, o sea, si te ven cara de chavito, sí te piden la credencial. Yo hasta el año antepasado no tenía 18 y no nos dieron, porque nos pidieron credencial. ¿Y cerveza? Sí, tampoco nos dieron. Fue una lástima, las dos cosas sí me hacían bastante falta. ¿No entendiste el albur? No, sí, sí. ¿Ah, sí lo entendiste? Sí. Ay, hijo, pues esperaba que te rieras y dijeras también o... Por eso te dije, las dos cosas me hicieron bastante falta. Pues yo estaba pensando en la Coca-Cola y la cerveza, hijo. Ah, eres un ingenuo. Bueno, Parque El Refugio, hoy... Viernes 11 de octubre a las 18 horas, o sea, a las 6, se presenta... Es el Centro Cultural del Refugio, no es el parque. Bueno, aquí dice Parque. ¿Ahí dice el Parque? Sí. Qué extraño. No, pero es en el centro de Tlaquepaque. Es el Centro Cultural del Refugio. Asustan y todo eso. No, yo creo que es otro lugar, hijo. A ver, ¿dónde está? Está, mira. Es que se me hace que, bueno, no sé. No, debe ser el Centro Cultural del Refugio, sí, sí, sí. Bueno, aquí el Encuentro Internacional de Arte Escénico Contemporáneo, EINCE... Dice que es en el Parque El Refugio. Pero en realidad es el centro. Se va a presentar una... una obra de danza. Se llama El Ombligo del Mundo. Que es una oferta muy interesante de India. Ah, sí, sí, sí. Esa yo también lo vi. Estaba, me gustó porque es como una emulación de cómo los seres humanos estamos conectados con la vida y entre sí. Así es. Palabras de sus autores, busca hacer una reflexión sobre la conexión que como humanos tenemos y cómo esta red tejida de circunstancias nos lleva a conectarnos con el mundo. Entonces, así están, la entrada es gratis, es libre. Qué flojera ir hasta Tlaquepaque, pero... No, está bueno el centro. No, sí, o sea, me gusta ir a Tlaquepaque, pero... Pero es que tú vives... Es que uno que vive en Guadalajara, sí, sí. Es como salir de la ciudad. O sea, yo que vivo en Tlaquepaque, pues... La verdad me gusta porque me queda más cerca. Bueno, no, me queda a la misma distancia que el centro de Guadalajara. Pero obviamente el centro de Tlaquepaque no huele a orines como el centro de Guadalajara. No, como que es más turístico que... Está más cuidado, está muy cuidado. A pesar de las administraciones que son malísimas con su gente, el centro lo tienen bien cuidado. No, mira, Parque El Refugio. Sí, es que yo... Mira, ahorita te compruebo. Mira, según el portal Guadalajara... Ajá. El Parque del Refugio se encuentra en Federalismo. Sí, Federalismo y Herrera y Cairo, es donde está como una iglesia vieja. ¿Parque del Refugio? Entonces sí. Es en el Templo del Refugio. Ajá, en el Templo del Refugio. Ah, ya, ya, ya, entonces sí. Pueden tomar el tren ligero y se bajan en la estación Refugio. No hay pierde. Sí, es Federalismo, Herrera Cairo, Angulo y Mariano Barcenas. Ese parque me resulta extraño porque siempre está, todo el año que yo lo he visto, está lleno de juegos mecánicos. Sí. Es una de esas cosas curiosas que te serviría para que, tu reporte. Que de pronto pues, uno no entiende, ¿verdad? Sí, también la de la Plaza... Plaza La Bandera, creo que es. Sí, Plaza La Bandera, ahí en Calzada del Ejército y Avenida Revolución. Todo el año está llena de juegos mecánicos que yo nunca los he visto prendidos. quién sabe por qué, la verdad. Más bien yo creo que es en la noche, ¿no? Pues sí, pero solo prenden uno o dos, cosas así. No más. Yo no he visto más, pues. Bueno, pues va a estar interesante, asistan, es gratis. Yo no puedo, tengo clases, pero sí iría. Es a las 6 de la tarde ahí en el... Les digo, si usan el sistema, el tren eléctrico... No digas nombres, por favor, no digas nombres. Sí, no quiero promocionar Citeur, no. No seas malo. Si usan el sistema eléctrico urbano de Guadalajara, el tren, en la línea 1 toman el tren, obviamente, y se bajan en la estación del refugio. En cuanto salen arriba, la explanada es el parque. No es un parque, o sea, no tiene juegos. Y, bueno, sí tiene juegos mecánicos, pero no tiene juegos como columpios y eso. Sí. Ajá. Entonces, ya pusimos la información en el Facebook. Otro que yo no sabía y hoy me voy dando cuenta y ya hasta me dieron ganas de ir. Todos los sábados a las 8 de la noche en el Palacio Municipal hay un recorrido con rondalla y con sonatas estudiantina, para ser exactos. Hay música, o sea, te van contando la historia del Palacio Municipal, te van metiendo como por lugares que normalmente no te meterías porque se supone, o supuestamente entre semana la gente trabaja ahí. Supuestamente, repito. Y en los sábados en la noche hay recorridos nocturnos, porque es en la noche, con música. Te explican más o menos la historia, qué se hace ahí, qué se ha hecho, lo importante que es ese edificio para Guadalajara, cosas por el estilo. Está interesante porque... pues es un plus, ¿no? Es como una historia narrada con música y es gratis. Sí. Aparte está ahí muy céntrico, está en puro enfrente del... en contraesquina de catedral, de la catedral de Guadalajara. Sí, pues para que asistan, más información. La Feria del Libro... Feria del Libro Planeta Cux 2013. Esto es en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que es de la UDG. Sí, sí, sí. El que está ahí en la normal, ¿no? Ese mero. Sí. Va a estar el 15 y el 16 de octubre, o sea, el martes ¿sabes? Y miércoles, a partir de las 12 horas. Y, pues, bueno, va a haber todo lo que puedas desear en libros. Va a estar la editorial Planeta, la Tusquets, la Paidó. ¿Hay una editorial Planeta? Sí. Pensé que solo era una estación de radio. No, hijo. Bueno, esas son las tres caritas. Y el Colegio de Jalisco y la Unidad Editorial del CUC, que son más económicos. Y habrá regalos y descuentos especiales. Ahorita les subimos igual la información. También van a presentar la exposición Obra Pictórica, cuatro artistas, Editorial CUC. No sé de qué se trate, pero... pues esa no vamos porque nos queda muy lejos y pues el... la UDG no se Y esa sí queda lejos para todo el mundo. Es la normal. Bueno, si vives para allá, no. No queda tan lejos. A mí sí me queda lejos. Bueno, sí, pero es que tú. Pues tú vives en Tlaquepaque, hijo. Sí, es. Ahí ya se está acabando Guadalajara también para aquel rumbo. No, yo siento que aquí más bien el problema es que. Pero o sea, también está padre que repartan las cosas, porque si todo lo dejan muy céntrico. Sí. Luego reclamamos que no tenemos nada, pero también. Tratan de acercarnos lo más posible a las cosas. O sea, Guadalajara está enorme. No, ahí el problema es, no es que esté lejos, la gente siente que está lejos. Pero ya realmente te pones a pensarlo y dices, pues aquí 2 minutos, 5 minutitos. Sí, yo hago como una hora. Sí, yo también, la verdad. Yo también hago como una hora. Bueno, ahí está ya la información en el Facebook. Y por último, de lo que me interesa a mí en lo personal, el curso Taller de Difusión y Promoción de Eventos Culturales y Artísticos, que es parte del Otoño Cultural del CUCEA. La instructora es Silvia Peláez, miembro de... miembro. Que es, porque es mujer, es miembro. Exactamente. Sí. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Y se va a ser el martes 15 y el miércoles 16 con un horario de 4 de la tarde a 8 y media. Y el jueves 17 de 3 a 6. Entonces, bueno, el pago es de $850 para la gente en general. Y de $700 para estudiantes y académicos de la UDG. pues también pues para que aprovechen va a estar. Es lo malo, porque la gente de otras universidades que no somos UDG no nos dan nada. Debería ser gratis para nosotros. Sí, de hecho. Pero, o que nos pagaran porque vamos. Ajá, porque luego está vacío y se quejan y pues porque está vacío, chingados. Chula de hipócrita. Ay. Bueno. Hay otra cosa también, me gustó por una extraña razón. En la muestra estatal de teatro, La Ley del Ranchero, la sinopsis dice que la han premiado, pero no dice de qué trata. Así es que ha de estar buena, porque si no dice de qué trata y dice que la premiaron. Pues yo creo que más bien al revés, entre más la premia, más mala es. ¿Sí? Ah, bueno, si luego pasa eso como... Es que, no es que sean malas, es que más bien son muy... ¿Cómo decirlo? ¿Extrañas? ¿Artísticas? Ajá, sí, muy artísticas, muy sangroncitas. Sí, sí, sí. Es lo mismo que pasó con la película mexicana del bullying. A nadie le gustó aquí. Y en Cannes fue lo mejor de lo mejor. Sí, pero... Pues igual vayan a verla para que quede gratis. Sí, es a las 5, el 13 de octubre, que es domingo, si no mal recuerdo. 13 de octubre, sí. Ajá, va a estar en el teatro Alarife Martín Casillas. Alarife Martín Casillas. Está en Alcalde, en Miraflores. Prolongación Alcalde, Miraflores. No tengo ni idea de dónde es, la verdad. Según yo, Prolongación Alcalde es para el CODE, después del CODE. O por ahí. Sí, es ahí una zonita medio feita, llena de... No está fea. De teatritos feitos. No está fea. No sabes dónde es y dices que no está fea. Porque sé que es por el CODE, por el CODE no está feo. Está abandonado, pero no pues está feito, feo. Pues feito, hijo. No está feo. Guadalajara no es fea. Es horrible. No demasiado. ¿Qué ciudad tan fea? Chihuahua. ¿Chihuahua es ciudad fea? No, Chihuahua es más bonita que Guadalajara, fíjate. Sí, ¿y por qué dijiste Chihuahua? No, pues Chihuahua, pues para que entren en razón, hijo, y se vayan a vivir a Chihuahua. Algo sí, así. Todo tiene razón. Algo así. Pero bueno, ¿tienes algo más, Octavio? Creo que deberíamos hacer un servicio social, estamos obligados. No promocionamos la romería, porque la romería se promociona por sí sola todo el año. No se promociona, la gente ya lo trae incrustado en el cerebro. Sí. Respetamos los gustos de cada quien, yo soy católico, Raúl es islamista. Ay. Algo así. Es español islamista, pero la verdad está casada con un... Yo practico el islam. El islam. Pues lo mismo que van a escuchar en todos lados, pero que muchas veces también no hacemos, es llevar ropa cómoda, protección contra el sol, cuiden a sus niños, pónganles gafet o algo así. También, o sea, si no sacan a los niños y si los quieren sacar en la romería donde van miles de personas, ¿cómo no quieren que los niños se les pierdan? O sea, no, son niños, sí, de todos modos. Sí. Yo me le perdí a mi mamá en un Soriana y fue horrible para mí. En un Soriana. Mi mamá no se dio ni cuenta. Yo una vez en un Sears, pero me escondí. Tú tuviste la culpa. Sí, fue mi culpa. Pero es horrible, o sea, a mí no me vocearon ni nada, pero sí me perdí como 15 minutos por los pasillos. Yo creí que ya me habían abandonado ahí, pero no, fue bonito. Porque después de 12 años estoy con mi familia aún. Exacto. Pero pues sí es... Como tomen todas las precauciones, lleven agua, ¿qué más? Y tengan cuidado sobre todo con las instalaciones en las que estarán. Ropa cómoda. Muy cómoda. Cuiden. Entre menos ropa, más mejor. Cuiden todo, carguen paraguas porque ya van como 3 años consecutivos que toda la romería les llueve. Toda. Toda. No sé si es buen augurio o malo, en la iglesia dicen que es bueno, para mí no creo que sea tan bueno. Sí, es el único año que sacan a la Virgen y... El único año. El único día que sacan a la Virgen así como monumental y les llueve. Pero pues si quieren vayan, si no, es muy respetable todo. De hecho, todas las invitaciones que les hacemos nosotros son así. Son gustos de cada quien. Nosotros cumplimos con decirles que hay. De hecho, yo, por ejemplo, no voy a la romería no por sangrón. Uh-huh. No por decir, ay, no, es que no. La religión, ya no me meto con eso. No voy porque es demasiada gente. ¿Te engentas? Sí, yo soy muy fácil de engentar, entonces yo por eso no voy, entonces no nos van a encontrar mañana ahí. Sí, no, yo no voy porque nunca nos han acostumbrado, o sea, mi familia no acostumbra a ir a ese tipo también, de cosas. También me da flojera, pero... Aparte, es que es sábado a mí en la me han mañana. Dicho, no, a mí me han dicho que si está medio, la Profeco como que no hace mucho su trabajo y los baños 8 pesos, o sea, es un baño. Bueno, tienes suerte. En Europa te cobran 1 euro por entrar a hacer tus necesidades. Sí, pero no estamos en Europa. No, estamos en un lugar, en un lugar mejor. Sí, bueno, sí, tenemos más agua que Europa. Exactamente, tenemos el lago más grande de México. Que tienen contaminado. Ellos. ¿Qué sí, tienen contaminado. Ellos? Contaminado. Bueno, pues por mi parte es todo. Sí, ya también. Hoy fuimos breves, gracias a Dios. Nos vamos a ir a desayunar, Octavio termina su tarea. Y a desayunar, desayunar y hacer tarea. Chilaquiles, tengo ganas otra vez de chilaquiles. Sí. Coman frutas y verduras, nunca les decimos coman frutas y verduras. No, engorden. No engorden. Quiero que México esté tan gordo que se hunda el país. Sí, sí. Siempre he pensado eso. Eso es lo que podemos conseguir, que pase. Eso. O sea, si un país está tan pesado, porque luego hacen interpretaciones absurdas de el país que más pesa. O sea, ¿lo vamos a hundir? ¿Lo hundiremos o qué pasa? ¿Por qué no quieren que engordemos? Sí. Ahora bien, por ejemplo. Estaría divertido, ¿no? Hay un capítulo de Los Padrinos Mágicos. Donde todos los de... ¿Dimmesdale? Se ponen bien marranos. Ajá. Y hasta el planeta se cae. No, está bueno. Buenísimo. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons. Luego son temas que tocan varias caricaturas, programas. No, por una extraña razón están haciendo una pirámide para conseguir el récord Guinness de la ciudad más alta. Y van subiendo a Maggie, que es la habitante más pequeña. Y en eso, no me acuerdo quién dobla el pie... Empiezan a caer todos encima de todos y hacen como una especie de pelota humana y van rodando por las calles. Algo que puede pasar en cualquier ciudad. La horda de personas va rodando por la calle y llegan a un lugar donde pesan esos camiones grandotes, las básculas públicas, y resulta que pesan y ganan el premio por la ciudad más gorda, más pesada. Yo quiero que pase eso en México. Estaría, bueno, o sea... Bueno, me gustaría más sentir el putazo de que México se caiga. Se hunda. Beberla. Ahora sí va a ser literal, México está hundido. Sí, ya estamos en el pozo, pues sí, literalmente, güey. Estaría padre preguntarle a un geólogo si sería posible eso, ¿no? Creo, ¿eh? No, claro que no. O sea, siempre no. Me he preguntado si los planetas están flotando. Los planetas, hoy nomás, los continentes. Si hay como agua abajo de ellos. Creo, no te sabría responder, según yo no, pero bajo esa teoría no habría la separación de los continentes de la Pangea. Tengo dos hipótesis, o sea, si están conectados todos como hacia el centro, o sea, si es poquito de tierra hasta el centro, o están, solo es como agua al centro y... No, es que... Es de geología. Y eso no lo tenemos en periodismo, tenemos puras pendejadas menos eso. Política, o sea, ¿a qué le importa política? Caramba. No, la política es lo más importante en el periodismo. Sí. Saludos a nuestra maestra Graciela si nos está oyendo. La queremos un montón, maestra. Cualquier tipo de periodismo que toque tiene que ver con política. Ojalá y no me haga lo mismo que Grimaldo por compartir el enlace de Raúl. Oye, ¿lo publicas? ¿Lo compartiste? Sí. Está buenísimo. Le di retweet. Bien, no es publicable. Sí. Pero bueno, pues Octavio tiene que corregir ese... Que no quiero, la verdad, no quiero. O sea, no, sí, nomás cámbiale lo que te dijo que le cambiaras y ya. Sí, es lo que voy a hacer. También ustedes, rebélense contra sus maestros, exijan más calidad, porque de repente así es como... Pagas o no pagues, todos pagamos al final de cuentas. Sí, al final... Impuestos tenemos, cuotas pseudo voluntarias. Por una parte se entienden porque muchas veces no llegan todos los recursos que necesita una escuela, porque la SEP resulta que no tiene dinero. Según ellos. Se pierde en la burocracia, ¿no? Uh-huh. O sea, no es tanto como que se lo roben. Bueno, yo siento, pues. Aparte, la SEP, o sea, tiene dinero, tiene planes y programas, tiene maestros de calidad. El problema es que nunca llega a las aulas. ¿A las aulas? A las aulas. Dije las aulas. Pues a las plazas. No, a las aulas llega no, todo lo que no sale de Guadalajara. No tiene sentido que llegue, pero pues. Muy respetable tu opinión, aún así, Octavio. Bueno. Bueno, el momento chusco es para que se rían. Los dejamos con una cancioncita de Miguel Bosé. Un estreno de su nuevo disco, ¿no? Pero su nuevo disco ya es del año pasado, no es... Bueno, el más reciente, más bien. Pero no es sencillo, fíjate la... Pero no deja de ser estreno. Pues sí. Estreno es como, esto es un lanzamiento, Kyle. Esto es el lanzamiento de la canción Equivocados de la manera correcta. De Miguel Bosé y Spancox. ¿Está en inglés? Está en inglés, Miguel Bosé canta en inglés. En inglés. Y canta mejor que... ¿Pero por qué el nombre está en español? O sea, ¿sí? No, no, en está en inglés, nomás que lo dije como soy catalán. Okay. Lo dije en español. En español. Es como cuando, no sé si tú conociste la estación La Chica. Sí. Y que las canciones, en vez de decirlas en el nombre en inglés, la decían en español. Sí. Algo así, sí. Bueno, es Wrong in the Right Way. Es una canción que me gusta mucho, algo que nunca esperé escucharle a Miguel Bosé. A Miguel Bosé. Sí, yo de hecho la descubrí ahorita que me dijo Raúl que iba a poner. Pero bueno, pues con esto nos vamos, lo de siempre. No, no coman frutas y verduras. Cuídense mucho, pórtense mal, pero cuídense bien. Sí. Si toman, no manejen, y si saben que van a manejar, no tomen. Cuídense de la lluvia. Sí, va a llover probablemente mañana, a ver, romería, llueve. Ay, no, ay, ya ni si, no voy a salir en todo el fin de semana, me voy a quedar a descansar. Ahora estoy muy cansado. Bueno, nos vamos con esta canción. Hasta la siguiente semana. Yo creo que sí, ¿verdad? No hay problema la siguiente semana. Nada, no creo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Si pueden, salgan. Si no, si están en su familia, háblense por lo menos. Todo es mejor en familia. Sí, los viernes júntense a jugar un juego de mesa aburridísimo. Exacto. Bueno, sí. Platiquen por lo menos. Digo, si mientras sea comunicación, no importa que critiquen al vecino. Pero está en contacto con su familia. Oh. De repente sí hace falta conocerse más. Vayan al Silo y nos toquéis juntos. Pónganse marranos para que México se caiga. Para que se hunda. Deberíamos comprobar eso. En la semana... Lo investigamos y les decimos. Y les decimos si México es posible que se hunda. Bueno. A ver qué cara nos pone el geólogo que le preguntemos eso. Si nos va a decir, ¿es neta agua? ¿Por qué pregunto eso? Conozco a alguien que estudió geografía, le voy a preguntar. Sí. A ver quién consigo. Un psicólogo siempre es bueno. Yo creo que no, que me va a decir que no y que no soy imbécil, pero... ¿Un psicólogo? Al doctor Sánchez Santillón. ¿Usted cree que los continentes se unan? Vamos a hacer un censo, es más, un censo. Sí, respóndanos, ¿ustedes qué creen? ¿Que se hunde o no se hunde? Se hunde México, de hecho. Es la dinámica de esta semana. Y el que gane... Digo, el que ponga el comentario más inteligente, pues... O el más chusco, probablemente. Será reconocido públicamente la siguiente semana. Y luego les damos un regalo. Y a lo mejor. Y si estudian el ITESO, lo invitamos al programa la siguiente semana. Un invitado especial. Que, pues, si tiene clases, pues ni modo, que se salga. Sí, sí, lo importante es caerle. Bueno, nos vamos. Ya estamos fuera del aire. ¿Quién es Leticia Nayeli Soltero?